Tomás Anzotera, quien hemos vuelto un poco loco mientras estaba en España. ¿Cómo andás, Tomás? Hola, ¿cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Ya en Buenos Aires? Sí, ya en Buenos Aires. Me senté a comer recién. Bueno, te interrumpimos un ratito, como siempre. No pasa nada. Bueno, estábamos repasando lo que fue esta super gira, pero ¿qué evaluación hace usted? Me imagino que es más que positiva, a pesar de los resultados. No, la verdad que sí, la verdad que sí. Muy positiva la gira y los resultados ayudaron y nada, felices y contentos por haber hecho la gira que hicimos. ¿Cuánto le sirvió como equipo en unión esta gira? Porque viste que cuando los equipos se van afuera se fomenta más la unión como grupo. Mucho, mucho. Yo creo que nos sirvió mucho porque somos un equipo nuevo y la verdad que estar tantos días juntos y fuera del país es algo que ayuda mucho a eso, a lo que comentaban ustedes, ¿no? A comer juntos, a desayunar juntos, entrenamiento, a hacer actividades fuera de lo que es el básquet también juntos, porque quizás en un equipo que este año va a tener 4 o 5 americanos más jóvenes, quizás haciendo una pretemporada normal uno termina de entrenar y se va a su casa y ya se separa del compañero, pero en este caso, estando afuera del país, incluso organizamos paseos, hicimos cosas culturales, fuimos a lindos lugares de Madrid, así que la verdad que muy positiva la gira. Sí, da la sensación que se dieron algunos lujos, porque si bien los resultados no importan, ganarle fue en la brada del Che García, al Juventud, equipo que me imagino que veías, ¿no?, en lo que es las transmisiones de la ACB, incluso de Gipuzkoa, ¿no?, un nuevo equipo para la competencia. Y a la vez, estar en una platea mirando Champions League no se da todos los días. No, sí, increíble, increíble los lujos que nos dimos. Y bueno, como decías vos, ¿no?, nos dimos ese lujito de poder ganarle a Fuenlabrada, de poder ganarle al Juventud, la verdad que son equipos que toda la historia, tiene una rica historia en el básquet español y son de otro nivel, hay que decirlo, hay que asustarlo y no pasa nada, son de otro nivel, tienen jugadores más grandes, tienen jugadores con más experiencia, con más rodaje internacional y bueno, ir a su casa, plantarse igual y jugar esos partidos, la verdad que yo creo que es muy positivo. Y desde lo basquetbolístico, ¿cómo analizas esta pretemporada? Muy bueno, muy bueno. Siento que sirve para conocernos más, sirvió también para tener una adversidad diferente, ¿no? Como decía anteriormente, jugadores más grandes, jugadores altos, te tenés que pasar más la pelota, tenés que tirar más fuerte, tenés que defender mejor, tenés que estar al tope de lo que tenés. Y bueno, si bien nosotros llegábamos con un poco más de entrenamiento que los equipos de allá, nos costó, pero a la vez pudimos plasmar un poco la idea que quiere Carlos. Bueno, ¿cuál es la idea o qué te pides específicamente? Porque fuiste uno de los jugadores más solicitados en este mercado, en el sentido de que Obras tenía como objetivo seguir contando con tu servicio. Finalmente así fue, firmaste por 2 temporadas más. Sos un pibe de club realmente ya, si bien sos de Pergamino, Obras ya es como tu casa. Pero ¿qué te pide Carlos Romano? ¿Qué diferencias notás que hay con el trabajo de Nico Casalanguia? Porque Obras sigue apostando a los pibes. Sí, Obras sigue apostando a los pibes y la verdad que se armó una plantilla interesante porque han venido jugadores de afuera que nos van a dar una mano a esos pibes que ya tienen que estar en la cancha, que se lo merecen porque con trabajo no lo hemos ganado y demostrando el año pasado y años anteriores que teníamos que estar a la altura y nada, yo como vos decías me siento un líder del equipo porque ya son varios años los que llevo en Obras y nada, contento con este desafío, es un desafío nuevo y un desafío muy lindo, y nada, contento y afrontarlo con la responsabilidad que se merece. En lo que es concepto de extranjeros, en lo que se sumaron 4 extranjeros a Obras, y 2 fueron los más destacados en esta temporada, Valdelicio y Kemp. ¿Cómo los viste vos y qué crees que tanto le puedan aportar a este equipo? No, los vi muy bien, la verdad que los vi muy bien. Más que nada Kemp, lo vi muy versátil, va a todas, lo vi muy comprometido, cosa que cuesta a veces con los americanos, lo vi que se quiere comer la liga y la verdad que eso nos deja muy tranquilo, yo creo que lo deja muy tranquilo al cuerpo técnico, a los dirigentes, a los compañeros, así que en ese sentido de 10. Y Vander, un 5 grande que nos va a ayudar mucho en lo que es defensa, que va a estar en todos lados, también puede aportar un poco de tiro, eso también es algo que en los 5 no es tan natural, hay pocos 5 con con tiro ahí, un tiro de dos largo y un tiro incluso de tres puntos, así que nada, a seguir sacándole el jugo. Banda se sumó cuando llegamos a España, así que nada, recién, bueno, ahora al final de la gira mucho mejor, ¿no? Pero conociendo el sistema de juego, conociendo el sistema de Carlos, conociéndonos nosotros, pero bueno, nada, muy buena onda, rapidísimo se integró, así que hay que seguir por ese camino, seguir integrándolo y seguir haciendo que nos ayuden. Me imagino que en el pensamiento de todos los que siguen en el club, la idea es cambiar la cara de lo que fue el final de la temporada anterior, ¿no? En la cual ni siquiera entraron a playoff. Pero bueno, ¿qué análisis hace de lo que se viene próximo, que es el Super 20, en el cual les tocó un grupo complicado, porque ni más ni menos está San Lorenzo, el bicampeón de la Liga, Ferro, que se armó otra vez para competir bien arriba, un Boca, que calladito también sumó nombres importantes, bueno, y después no hay que descuidar nunca a Hispano, que de algún modo también marcó que quiere quedarse en la Liga. Sí, sí, no, ni hablar, estoy de acuerdo. Nos tocó una zona complicadísima, y bueno, nada, ahora cambiando el chip de lo que fue la gira, ya ahora tenemos unos días de descanso y ya mañana pasado meternos de lleno en lo que va a ser el Super 20, que como decíamos anteriormente va a ser difícil, va a ser durísimo, pero bueno, tenemos expectativas renovadas, tenemos un plantel nuevo, los chicos yo creo que están a la altura, si bien también le va a costar un poco la experiencia, pero creo que vamos a dar que hablar, y bueno, es la idea, todos tenemos ganas de hacer cambiar la cara de lo que fue el año pasado, y algo que veo más este año que no lo veía el año pasado es una unión entre la dirigencia, el cuerpo técnico, los jugadores, que cuando se generan esas cosas solo tiene que pasar cosas lindas, hay que esperar cosas buenas, así que esperemos que ese sea uno de esos años. Tommy, con todo lo que hicieron en esta pretemporada, la unión de grupo que decís, ¿te animás a decir que son uno de los candidatos para este Super 20? No, hay que ir despacio. La verdad que, como decía anteriormente, la gira fue muy buena y me dejó más contento de lo que esperaba, por así decirlo. Las expectativas subieron más porque nos fue realmente muy bien. Así que bueno, eso ayuda mucho, ayuda a la confianza del grupo y estamos ansiosos, con ganas de que arranque para demostrar que podemos hacer un buen torneo. Bueno, Tommy, te dejamos almorzar tranquilo, espero no se haya enfriado la comida y nos vemos próximamente en el Templo Rojo en alguna cancha, ya acá en Argentina, bueno, ¿no? Sí, acá en Argentina, que se extrañaba. Me imagino. Bueno, gente, muchísimas gracias por el llamadito. Gracias a vos por el contacto, un abrazo grande, saludos a la abrazo, banda. Abrazo. Bueno, hasta ahí entonces la palabra de Tomás Anzotera, uno de los emblemas que tiene este Obras Sanitarias, porque ya lleva muchos años jugando ahí. Es uno de los jugadores más parejos en cuanto al nivel que ha demostrado, sí, a lo largo de la competencia. Y la temporada pasada fue uno de los más destacados. Así es. Y bueno.